24 minutos sobre las 11 de la mañana. Continuamos en la mañana de este lunes, inicio de semana, y que vamos en el plano de la actualidad a arrancar con una nueva actuación por parte de los bomberos del grupo de rescate en montaña. Es una actuación de este fin de semana. La verdad es que hay que irse atrás hasta el viernes por la tarde, cuando efectivos del grupo de rescate pues eran alertados desde la Sierra del Albarracín, en el bosque, aquí muy cerca, en el bosque. Como saben, dentro de lo que son esas pistas de para la práctica del parapentismo, por ejemplo, en este caso, un parapentista que había caído de unos 20 metros herido y que requería de, como decimos, el auxilio, el rescate de los bomberos y, en primer lugar, la localización, además. Vamos a hablar de todo ello, también de algún otro apunte en torno a actualidad con el portavoz y el jefe del grupo Rescate en Montaña en nuestra localidad, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, Carlos Chacón. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues la verdad es que hacíamos ya un tiempo, dentro de lo que cabe, que no hablábamos con vosotros. Había parado lo que había sido algo continuo, un goteo continuo prácticamente cada fin de semana de actuaciones, y de nuevo esta vez sí que el viernes, en este caso a través de lo que es la práctica, ¿no?, del el parapente, desde el bosque, esa llamada de auxilio, ¿no? Pues sí, nos avisaron a las 8:20 aproximadamente sobre un accidente en la zona de la Sierra del Albarracín, por encima del bosque, y nos comentaban que era un piloto que había caído y que él mismo estaba consciente y él es el que había solicitado ayuda, ¿no? Había caído aproximadamente unos 20 metros de altura y que se encontraba bastante mal, sobre todo él comentaba que las piernas no se las sentía y que sentía un fuerte dolor en la espalda, con lo cual ya de principio era una lesión que podía ser bastante grave. Y lo que hicimos inmediatamente en poner en funcionamiento parte del grupo de rescate montaña, concretamente nos desplazamos 5 bomberos de aquí de Urique, 2 en un primer vehículo con la camilla y botiquín, y 3 en un segundo vehículo que salió poco después. Cuando llegamos allí estaba la Guardia Civil del Bosque en la zona del accidente y un equipo médico del centro de salud. El accidente fue muy cerca de la pista de despegue y, según nos comentaba, el propio accidentado había intentado aterrizar en la pista de despegue. O sea que en un principio había despegado, había estado volando por encima de lo que es toda la Sierra del Albarracín, y en vez de aterrizar lo que es en la pista de aterrizaje, que está en la vega por debajo de los cañitos, decidió aterrizar en la zona de la misma pista de despegue, puesto que tenía allí el vehículo, ¿no? Aquella zona es un poco más complicada y, bueno, pues eso pudo ser quizás la causa en que se le plegara lo que es la vela del parapente y cayera sobre una zona de vegetación y terminara con las lesiones, que al final, comparado con otros accidentes que ha habido más recientemente aquí en la zona del bosque, concretamente en Semana Santa, donde ya rescatamos un fallecido, pues... Sí. Era una lesión mucho menos importante, pero bueno, al parecer sí tiene bastante daño en lo que es la zona de la espalda. Como decíamos, por tanto, esto tiene lugar el viernes por la tarde. Como tú también bien has comentado, son bastante habituales este tipo de accidentes, un deporte de riesgo. Y bueno, pues una caída de 20 metros... suerte, entre comillas, esta persona de no haber fallecido, como ya ha ocurrido, ¿no?, en otras oportunidades donde habéis tenido que ir prácticamente a rescatar el cadáver de la persona, y en esta ocasión, como decimos, de todas formas, con esa lesión grave, ¿no? Sí, la verdad que al caer sobre zona de vegetación cayó sobre un lentisco bastante grande y esto le amortiguó lo que es el golpe en el suelo, pero bueno, según la noticia que hemos tenido, tiene varias vértebras rotas y va a tener que ser intervenido quirúrgicamente, ¿no? En este caso es un chaval aquí del bosque, de 26 años, y él mismo fue el que inmediatamente solicitó, a través de un compañero, porque lo que hizo fue llamar a un compañero, solicitó la llamada al 085, con lo cual estuvimos informados bastante pronto del accidente, ¿no? Y se pudo asistir bastante pronto, ¿no? Y como ya digo, la suerte en este caso de que cayó sobre el lentisco. Después hubo sí cierta dificultad a la hora de poder y inmovilizarlo y montarlo en la camilla, ya que estaba en una zona bastante complicada, entre las ramas y demás, pero bueno, se hizo lo mejor que se pudo sin apenas moverlo, que era lo importante, porque bueno, desde el principio los médicos nos pusieron en alerta de que podía tener alguna lesión incluso en la médula, ¿no? Que podía ser bastante mucho más grave el accidente de lo que al final ha sido, ¿no? Y bueno, se hizo todo lo mejor que se pudo y como ya digo, estaba a unos 400 metros del carril donde ya estaba la ambulancia preparada para el traslado. Y en este caso, la dificultad añadida de lo que comentabas, ¿no? Por el tipo de lesión que se había producido, evidentemente siempre vais con mucho cuidado, a pesar de que os tenéis que mover por zonas complicadas, pero en este caso aún era más importante, ¿no? Ese tacto, el ir con mucho cuidado por la posible lesión en la espalda, ¿no? Claro, son lesiones donde antes de movilizar el herido hay que inmovilizarlo. Entonces, bueno, hay una serie de técnicas, ¿no? Que se ponen en práctica en ese momento para que el herido mantenga la alineación en todo momento y no sufra ningún tipo de torsión y demás, con idea de que una vez pasado la camilla lo más inmovilizado posible. Una vez que esté en la camilla ya, bueno, el traslado, la camilla está acondicionada incluso con sus arneses y demás, y sujeciones para los pies y demás, para que no haya ningún movimiento en el trayecto de traslado. Al final, pues bueno, eso es lo que se hizo. Ya digo que quizá la dificultad más grande estuvo a la hora de montarlo en la camilla, porque estaba justo dentro del lentisco. Entonces, la maniobra de levantarlo del suelo y meter la camilla por debajo, con todo lo que son las ramas del lentisco y demás, costó un poco de trabajo. Pero bueno, en todo momento nos aseguramos de que no sufriera ningún movimiento que pudiera, en este caso, lo que es mover la alineación del cuerpo, ¿no? En el sentido longitudinal en el que estaba, que es el sentido en el que tenía que descansar sobre la camilla. Bueno, pues en otras ocasiones hemos hablado de, sobre todo cuando se producen estos accidentes, a veces suelen coincidir con personas que vienen incluso de otros países, vienen prácticamente un fin de semana o durante unos días para la práctica o para el aprendizaje de lo que es, bueno, pues el parapente, o también de otros puntos de la geografía nacional. En este caso concreto, como tú decías, era un joven de 26 años, pero natural de allí mismo, del bosque, así que conocía bien la zona, aunque evidentemente cuando hablamos de parapente esto no quita que pueda haber cualquier incidente en cualquier momento, ¿no? Sí, el chaval era del pueblo y bueno, la verdad es que se supone que conocía la zona, que tenía algo de experiencia. No sé el tiempo que llevaría practicando el deporte, pero bueno, por lo que hablaban los compañeros, sí tenía algo de experiencia. Y ya digo que quizá lo más extraño que se vio, que comentaban los propios compañeros, no era el hecho de querer aterrizar en la misma pista de despegue, ¿no? La pista de despegue es una rampa, ¿no? Y bueno, está en la misma sierra, pegada a una zona de ladera, con lo cual, bueno, los vientos no son tan estables como pueden ser la zona de abajo de la vega, que es donde se debe de aterrizar, ¿no? En este caso, bueno, al parecer las intenciones que tenía, él había subido en el coche hasta la misma pista y las intenciones que tenía es, una vez de terminar lo que es la práctica del vuelo que había realizado por encima del pueblo y de la sierra, volver a aterrizar otra vez en el mismo sitio donde tenía el coche y no tener que disponer de otro coche abajo en lo que es la pista de aterrizaje, ¿no? Quizás esa pudo ser la causa, ¿no? Ya te digo, por los comentarios que hacían los propios compañeros, que pudo ser la causa que los vientos fueran menos estables y le provocó lo que es el pliegue de la vela y la caída. Además, bueno, es algo habitual, ¿no?, entre comillas, que haya percances, uno de mayor gravedad o menos, en este caso en el bosque, pero otra vez hemos hablado, ¿no?, de algodonales, por ejemplo, donde no hace mucho también habéis tenido que actuar. Sí, las dos zonas aquí de vuelo de la provincia son algodonales y el bosque, y normalmente estamos interviniendo tradicionalmente más en algodonales, ¿no? Que sí, es una zona donde hay mucho más afluencia de pilotos, ¿no? Tanto de ala delta como de parapente. Pero últimamente también estamos saliendo bastante al bosque, ¿no? Parece que también está aumentando el número de practicantes aquí en esta zona y, bueno, pues un deporte de riesgo y se sabe que, bueno, tarde o temprano, pues alguno va a tener algún problema y vamos a tener que intervenir, ¿no? Y lo que hacemos, bueno, pues en esa zona es conocer bien los accesos e intentar localizarlo antes posible, que muchas veces la dificultad más grande, la propia localización del herido, ¿no? Porque hay veces que el accidente, el aviso del accidente lo dan personas que lo ven desde lejos, incluso hay veces que de las propias ventas del pueblo, ¿no? ven caer el parapente, pero no se sabe exactamente dónde, ¿no? Entonces, como una zona de mucha vegetación, la verdad que es un problema encontrar el accidentado, ¿no? En este caso no hubo ese problema porque cayó bastante cerca de lo que es la pista de despegue, y además él mismo fue el que dijo dónde estaba, ¿no? O sea que ahí sí llevábamos cierta ventaja a la hora de resolver el accidente. Era una hora ya tarde, a partir de las 8:30, prácticamente. Entonces, bueno, había el problema de que si la cosa se complicaba nos faltara la luz del día, que en estos casos sí es importante. Pero bueno, al final todo fue bastante bien y se resolvió en poco tiempo lo que es el rescate, y pudimos ponerlo en menos de una hora en manos de los médicos de la ambulancia. De hecho, veo por aquí, ¿no?, la nota de prensa que en torno a las 10:30 ya estabais de regreso allí en el propio parque, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues el deseo, por supuesto, para esta persona de que tenga una pronta recuperación. Es la última de las actuaciones por parte del Grupo Rescate en Montaña, que decíamos, la verdad es que bueno, pues ha habido un parón de actuaciones después de que, sigue cierto que en el arranque de año, sobre todo, casi fin de semana, y si no fin de semana sí, otro no, os reclamaban para distintas salidas en toda la zona, ¿no? Sí, bueno, sobre todo por la semana esta de lluvias que han venido, ha bajado mucho la afluencia de personas a la sierra, ¿no? Uh-huh. Y ya cuando han terminado la lluvia ha empezado la calor, y también eso retrae mucho a... Esta tradicionalmente es una época de accidente de parapente, ¿no? Cuando ya empieza el verano, la zona más cálida es cuando se practica más este deporte, y entonces sí solemos salir más a parapente, ¿no?, que a otro tipo de servicio de accidentes en montaña. Igual que durante otras épocas del año, sobre todo son senderistas y accidentes en ese sentido. Ya como comentas, con la calor, la verdad es que ya hay muchas menos personas que salen a hacer recorrido, ¿no? Claro, la afluencia que hay, sobre todo en otoño y en invierno, la sierra es mucho más importante que ahora a principio de verano. Cuando empieza la calor no es apetecible andar por la sierra, entonces baja mucho. Además, la gente suele tirar más que nada a la playa y demás. Y bueno, pues la verdad es que se nota siempre, ¿no? Pero yo digo, se nota que hay menos senderistas en la sierra, pero aumenta el número de practicantes de parapente y ala delta, ¿no? Que, bueno, sobre todo los parapentes, más que la ala delta, no suelen, la verdad, que da bastante trabajo. Pues eso insistimos, fue el viernes. La verdad es que también, dentro de lo que es el capítulo de la actualidad, queríamos hablar con Carlos de la colaboración por parte del Grupo Rescate en Montaña, un año más, con la Universidad de Cádiz, lo que es un máster, el máster, si no me equivoco, en intervención y gestión de crisis, urgencias y emergencias colectivas. Es el tercer año en el que ya colaboráis, y bueno, pues desarrolláis una jornada junto a distintos alumnos, y que tuvo lugar ese simulacro, esas maniobras que realizáis junto a ellos, en concreto el 20 de mayo, hace un par de semanas, ¿verdad? Sí, bueno, el 20 de mayo tuvimos lo que es una práctica, la firma de republicanos, donde se les estuvo enseñando más que la técnica, estuvieron ellos colaborando con nosotros lo que es la simulación de un accidente en una cueva, ¿no? Entonces, porque anteriormente, en otros años, hemos estado en la Garganta Verde, pero este año nos sugirieron que a ver si podía ser que se cambiara una cueva, que había demanda de experimentar lo que es un accidente, una cueva y un rescate. Todos los que venían eran médicos, enfermeros y técnicos sanitarios, gente relacionada siempre con el mundo de la sanidad. Entonces, pues, lo que hicimos fue preparar la cima de republicano desde la sala posterior al lago, que es el primero de la entrada. Entonces, pues, hicimos tres zonas de trabajo. Dividimos el curso en tres grupos. Eran 15 alumnos, 5 alumnos por grupo, más un monitor más por grupo y tres bomberos por cada grupo, ¿no? En total unas 9 personas por grupo, y lo que hicimos fue, pues, trasladar una camilla con uno de los cursillistas, en este caso. La trasladamos desde la sala anterior al lago. Primero se hizo una maniobra de pasacamillas sobre zona abrupta dentro de la cueva, a mano. Después pasamos, hubo que superar el lago, ¿no?, para lo que se montaron dos tirolinas, ¿no? Después el tercer obstáculo era nuevamente otra técnica de pasacamilla, posteriormente otra tirolina, seguidamente se hizo un paso por un tubo a presión, que es una zona, es como, por decirlo de alguna manera, es una zona bastante estrecha, es una zona que ahora ha dado el agua en la misma roca, por eso se le llama un tubo a presión, por donde cuando circula el agua circula presión, ¿no? Y es una especie de tubo aproximadamente de 1,5 metros de diámetro, y por durante unos 30 metros aproximadamente se pasó la camilla también por con técnica de pasacamilla, y al final se sacó por lo que es la entrada de la cima del Cabo de Ronda, que es una cueva que está justo pegada a Republicano. Lo que hicimos fue conectar las dos cuevas y se sacó con una técnica de polipasto hasta lo que es el exterior de la cueva, ¿no? Como ya digo, se crearon tres grupos de trabajo, y bueno, de lo que se trataba era pues de poner en este caso en conocimiento de los futuros sanitarios que van a trabajar en emergencia, ¿no?, cómo desde bomberos se gestiona lo que es un rescate en una cavidad, ¿no? Todos los problemas, los obstáculos que nos vamos encontrando y cómo los vamos resolviendo en cada momento, ¿no? Y bueno, y ellos estuvieron colaborando en todo lo que supuestamente era la asistencia médica al herido en este caso. Y como decías, a la primera vez, es el tercer año ya, en anteriores oportunidades, que bueno, pues había sido en otras ubicaciones, en otros puntos, en esta vez en la cima del Republicano. Los años anteriores nos comentabas en la Garganta Verde, ¿no? Sí, hemos estado 2 años en la Garganta Verde, y este año, como digo, ellos mismos nos solicitaron a ver si había posibilidad de que fuera, en vez de en un camión, el rescate fuera una cueva. Estuvimos estudiando distintas cuevas de la zona y nos pareció esta la más idónea, y al final pues la verdad que salió bastante bien. Anteriormente habíamos tenido, hace algunos meses, tuvimos también una práctica de cartografía y orientación. Estuvimos en todo lo que es la zona de Fardela, explicándole, bueno, lo que es cómo se trabaja con los mapas, con el GPS, cómo se trabaja con niebla, cómo se trabaja de noche. Y bueno, pues la verdad también hicimos varios grupos y seguimos un itinerario, ¿no?, utilizando pues GPS, guiándonos por las curvas de nivel del mapa y demás. También ahí sacaron ellos bastante bastante conocimiento de lo que es la realidad de un rescate en la montaña. Y como comentabas, ¿no?, sobre todo está destinado a profesionales, ¿no?, para especializarse un poco en situaciones de emergencia y en general para diplomado, licenciado dentro de lo que es todo el ámbito sanitario, ¿eh? Sí, bueno, nuestra idea siempre, y así ellos también no lo hicieron saber desde el primer momento, es que la falta de médicos especializados en este tipo de accidentes, ¿no? Hay que tener en cuenta que un accidente en una cueva es un politraumatizado más, o sea que no hay una diferencia como tal con cualquier otro accidente, ¿no? En lo que sí, el problema está en el acceso al interior de la cueva del equipo sanitario, ¿no? Ese equipo sanitario tiene que tener conocimiento de progresión por cueva, además, ¿no? O sea, tienen que saber rapelar, tienen que saber utilizar bloqueadores, tienen que saber pasar fraccionamiento, todas las técnicas que hay de progresión por cueva tienen que conocerla, ¿no? Bueno, y lo que en este caso no se le enseña en sí a utilizar esos medios, porque eso es algo bastante complejo, necesita mucho tiempo. En realidad nosotros lo que hacemos es defenderlos a ellos, o sea, llevarlos como si fueran un grupo de atrapados dentro de una cueva y hay que ir introducir. En este caso, primero los metimos dentro de la cueva y después los tuvimos que evacuar, ¿no? Le damos el mismo tratamiento, ¿no? O sea, nosotros los defendemos nosotros y los izamos nosotros por los mismos sistemas que tenemos para sacar la camilla, ¿no? Pero si ellos van teniendo una percepción de lo que es el medio, ¿no?, y de la dificultad que conlleva, ¿no?, bueno, a ver si así a alguno pues se le despierta algún tipo de vocación para trabajar en lo mismo que los hay en lo que es en el 061 atendiendo accidentes de tráfico, pues en el futuro a través de los cuerpos de rescate, tanto Guardia Civil de montaña como bomberos de montaña, ¿no?, puede haber algún tipo de acceso de equipos médicos ya que con los que podamos contar para en caso de accidentes reales puedan trabajar con nosotros. Porque además lo habréis constatado, ¿no?, en alguna oportunidad en este tipo de rescates especializados, que si tenéis que ir acompañados de asistencia sanitaria, lógicamente, bueno, o lo más normal es que no tengan conocimiento, ¿no?, de sobre todo de acceso y de moverse en estas cavidades o en otro tipo de superficies complicadas, ¿no? Bueno, ahora mismo en Andalucía solamente hay un equipo médico especializado en rescate en cavidades, que es el equipo que tiene Espeleosocorro, ¿no? La Federación de Espeleología tiene una unidad de rescate y sí tiene un equipo médico, ¿no? Lo que pasa es que, claro, este equipo médico no está a las 24 horas del día, no está cerca, y solamente se requiere en caso de accidentes graves donde el traslado dentro de la cueva ya sea muy prolongado, ¿no? O sea, que le dé tiempo a llegar, pero normalmente cualquier otro accidente en la montaña, en el momento que no haya acceso, digamos, relativamente cómodo por parte de los equipos sanitarios, pues no hay equipo sanitario, ¿no? O sea, somos nosotros los propios bomberos los que tenemos que dar casi los primeros auxilios, ¿no? De básicamente de inmovilización, porque poco más podemos hacer, ¿no? Y traslado hasta que nos topemos con la primera ambulancia o nos topemos con el helicóptero del 061, o en su caso que los médicos decidan acercarse lo más posible, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, el viernes, ¿no? Que los médicos nos acompañaron hasta el sitio del accidente, porque era 400 metros aproximadamente donde estaba la ambulancia y era una zona practicable, ¿no? Entonces, claro, en estos casos sí colaboran, ¿no? Pero en caso de que haya la más mínima dificultad, somos nosotros los que tenemos. Entonces sí es una cuestión que está pendiente, ¿no? De que haya incorporación de equipos sanitarios a los cuerpos de rescate en montaña, ¿no? Eso no es solamente aquí, eso es en toda España prácticamente. En otros países sí ya está eso implementado, el caso, por ejemplo, de Francia, donde la gendarmería y bomberos sí tienen sus propios equipos de sanitarios en las unidades de rescate. Aquí todavía no hemos llegado a ese nivel. Entonces, bueno, pues nuestra idea cuando colaboramos y la idea de quien organiza el máster cuando lo organiza es que los propios equipos sanitarios tengan conocimiento de que existe una realidad que es los deportes de riesgo en montaña y de que también necesitan de expertos sanitarios. Y ya decimos, es algo además esa colaboración con la Universidad de Cádiz que ya se está manteniendo en el tiempo y existe esa estrecha colaboración que me imagino también es importante, ¿no?, para vosotros. Ya te digo que para nosotros sería, bueno, pues la verdad que una ventaja muy grande, ¿no?, contar algún día, aunque quizá ya algunos no lo veremos en nuestra vida laboral, ¿no?, pero probablemente terminará siendo una realidad, ¿no?, que haya equipos médicos en las unidades de rescate en montaña, ¿no? Claro. Te digo que los accidentes, los politraumatismos en montaña son bastante graves, ¿no? Bueno, los casos que vemos nosotros de accidente de parapente o accidente de escaladores o de espeleólogos, pues suelen ser accidentes bastante graves, ¿no? Entonces, contar con un médico atendiendo en todo momento al herido mientras se procede al traslado es una ventaja y una tranquilidad muy grande para los equipos de rescate. Pues un total de 15 alumnos, ¿verdad? Y 4 monitores los que participaron en esa jornada el pasado 20 de mayo, es lo que supone bueno, pues una colaboración de nuevo por tercer año consecutivo por parte del Grupo Rescate en Montaña junto a la Universidad de Cádiz en este máster en intervención y gestión de crisis, urgencias y emergencias colectivas que bueno, pues se desarrolla a nivel provincial. Pues estuvo, por cierto, estuvo coordinada el módulo este de intervención en situaciones difíciles, en este caso en espeleología, estuvo coordinado por uno de los técnicos, por un técnico sanitario de Ubrique, Antonio Moreno Fernández, que es el que nos puso el primer año en contacto con la Universidad de Cádiz para incorporar el módulo este al máster. Pues hay que dar una colaboración y una iniciativa, actividad más por parte del Grupo de Rescate en Montaña. Pues nos vamos a quedar aquí. Queríamos destacar también, por supuesto, esa cuestión dentro de lo que es la actualidad del Grupo de Rescate. Carlos, no sé si hay algo más que apuntar. No, por mi parte nada más. A ver qué tal se comporta el verano, ¿no? A ver qué cómo se desarrolla, digo, ya, en cuanto normalmente a... Normalmente los veranos, ya te digo, son bastante más tranquilos que los inviernos en esto de accidentes de la montaña. Exceptuando el tema de los parapentes, que es cuando más se practica, ¿no? Y más afluencia hay, sobre todo también de extranjeros, ¿no? Y la verdad que sí suele haber intervenciones en ese tema, pero bueno, siempre es más tranquilo que el invierno, ¿no? El invierno y el otoño, ¿no? Y el principio de la primavera, ¿no? Son las estaciones de clásicas de prácticas de deporte de la montaña, ¿no? Y además se ha constatado, ¿no?, en los últimos años, últimos meses, que va más, ¿no? Sobre todo en esas épocas del año, la afluencia de visitantes a los parques naturales de nuestro entorno. Bueno, pues nosotros que seguiremos informando, por supuesto, de todo lo que concierne al Grupo de Rescate de Montaña, que decíamos al principio, era el tema con el que arrancamos, bueno, pues intervenía el viernes por la tarde para auxiliar, para trasladar a un parapentista que había caído en la Sierra del Albarracín, en el bosque, a una altura de unos 20 metros, y bueno, pues debían trasladarlo hasta donde se encontraba la ambulancia. El último rescate, por su parte, en lo que se refiere a estos efectivos del parque local de bomberos. Pues Carlos, nos vamos a quedar aquí. Carlos Chacón, como siempre, muchísimas gracias por habernos ofrecido toda esta información. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.